Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 11 de diciembre. La parlamentaria andaluza Noelia Ruiz ha mantenido esta mañana un encuentro con la secretaria general del Partido Socialista de Ubrique y alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, para analizar los presupuestos de la Junta de Andalucía aprobados en el Parlamento andaluz. Noelia Ruiz ha manifestado que el gobierno de Susana Díaz ha planteado unos presupuestos en los que el objetivo principal es el mantenimiento del bienestar social, la creación de empleo y la lucha por la igualdad de oportunidades para todos los andaluces. En el plano económico, la parlamentaria andaluza ha anunciado que para el próximo ejercicio se rebajarán en 2 puntos el tramo autonómico del IRPF, se potenciarán los planes de empleo para los ayuntamientos andaluces y se bajarán los impuestos. Además, a través de estos presupuestos se quiere transmitir a la ciudadanía el compromiso socialista con la educación, la salud y la dependencia. Voy a diseñar a describir varias medidas con gran calado social que sitúan en el centro del presupuesto de 2016, pues como son la bajada de los impuestos, el incentivo al consumo, el apoyo a los autónomos, la recuperación de los derechos laborales de los funcionarios de la Junta de Andalucía. También el apoyo a las clases medias y trabajadoras, sobre todo a raíz de esta bajada de impuestos que a través de la Consejería de Hacienda pues se va a poder ver y notar en los bolsillos de todos los andaluces y andaluzas a partir del próximo ejercicio. Ya anunció la Consejera de Hacienda y también en el Parlamento de Andalucía pues que se va a reducir en dos puntos el tramo autonómico del IRPF a partir del próximo ejercicio, y además que esto supone 120 millones de euros nada más y nada menos que en el bolsillo de todos los andaluces y andaluzas, sobre todo en beneficio de las clases medias y trabajadoras. Es una medida bastante social, que incluso de otros partidos de izquierda ha supuesto allí un conflicto en el Parlamento, pero vamos, que el Grupo Socialista entiende que es ahora cuando hay que hacer esta rebaja fiscal y hacerlo, como no puede ser de otra forma, pues una rebaja fiscal progresiva, siempre en beneficio de los que más lo necesitan. También en la reducción de impuestos hay que destacar pues la devolución del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, que va a suponer pues también un ahorro para todos los transportistas de nuestra comunidad autónoma, y también esto genera una mejora de la competitividad de la economía de Andalucía. Y bueno, se doblan los esfuerzos en empleo, como no podía ser de otra forma, como ya he dicho, que el objetivo fundamental de este presupuesto es la creación de empleo, y son 2.037 millones lo que la Junta de Andalucía pone a disposición de la creación de empleo y la mejora de empleo. De hecho, ayer en la Comisión de Empleo, y yo lo llevo como ponente del Grupo Socialista, pues se aprobó el dictamen del proyecto de ley que contiene los planes de empleo para los ayuntamientos, unos planes de empleo que ya se ejecutaron el año pasado, en 2014, y que va a entrar en funcionamiento también en 2016. Con ello, la Junta de Andalucía pone en manos de los ayuntamientos 250 millones de euros para contratos a menores de 30 años y a mayores de 30 años. Se ha dilatado en la tramitación parlamentaria, pero claro, ha sido con el mejor interés de incorporar enmiendas de la mayoría de los grupos parlamentarios a ser posible y alcanzar con eso el máximo consenso, pero se han adaptado también y se ha intentado solventar la problemática que han tenido los ayuntamientos en el cobro de los planes de empleo, y por ello me gustaría también pues manifestar las enmiendas que se le han incorporado, que es para adelantar el pago del 100% a los ayuntamientos. Se lo justificarán, como no puede ser de otra forma, tiene que justificar la subvención, pero la Junta de Andalucía le va a ir agilizando el pago para que los ayuntamientos de Andalucía no tengan ningún problema de tesorería. Y también otras enmiendas bastante importantes es con la línea de los autónomos, pues también se le va a agilizar el pago de las subvenciones a los autónomos, de manera que se pueda garantizar y no tengan problemas de tesorería y puedan ejecutar bien las subvenciones. Me gustaría también destacar que el presupuesto de la Junta de Andalucía, el 83% del presupuesto es para gasto social, y esto no es una mera casualidad, ni es aritmética, ni mucho menos, es simplemente el compromiso de la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra forma, con la educación, con la salud y con la ley de dependencia. Ya sabemos el compromiso de Susana Díaz con el mantenimiento de la ley de dependencia, un servicio que se ha visto abocado

de hace 15 años acá que ha arruinado al país más rico del mundo. Por eso nosotros decimos España en serio, porque es muy serio lo que tenemos que hacer para que muchas familias mejoren su situación y muchos pequeños y medianos empresarios retomen su actividad, la pongan en marcha de nuevo porque vean que hay otro ambiente y los que han resistido tengan las condiciones para seguir trabajando. Yo recuerdo el año 2006, 2007, el 2005, en Ubrique, cuando se fueron las marcas, los pequeños y los medianos empresarios estaban desesperados. Ahora está ocurriendo todo lo contrario. Hay trabajo de calidad, hay muchas familias que están trabajando, muchos jóvenes que están aprendiendo el oficio. Yo creo que una familia, igual que una empresa, lo que quiere es seriedad, que saber lo que puede hacer, lo que no puede hacer, hacia dónde va el país. Y por eso nosotros estamos haciendo una campaña tú a tú, porque esas cosas a veces se pierden en los debates, en las televisiones, por muy importantes que sean, a veces se pierden en los mensajes a través de los medios de comunicación, y es mejor explicarlo tú a tú. Que la verdad es que el Partido Popular en Cádiz, como en otras provincias, ha configurado las listas de las generales y del Senado con hombres y mujeres con experiencia, sobre todo en la gestión municipal, como es mi caso. Y en la gestión municipal llevamos mucho tiempo peleando desde el Partido Popular para que esas políticas sociales, esos servicios públicos que son a través de los que se atiende a todos los ciudadanos, pero especialmente a las familias, a los menores, a los dependientes, a las personas con más problemas, a los parados de larga duración, a través de las políticas sociales que están ejecutando y financiando los ayuntamientos. Y eso tiene que trasladarse al Estado, y el Estado tiene que ser consciente, y por eso vamos a pelear mucho los populares, que la reforma de la ley electoral tiene que propiciar que esos servicios públicos, esa política social real, llegue a las familias más desprotegidas. Cambiamos de asunto. Hoy viernes continúan las labores de búsqueda y localización de Marisol Coronil Moriche, desaparecida el pasado martes. Los trabajos de rastreo campo a través se amplían en esta jornada a los términos municipales de Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, una vez que los cuerpos de seguridad han comenzado a descartar que la desaparecida se pueda encontrar por los alrededores del municipio ubriqueño. Aún así, se mantienen los efectivos sobre el terreno. Además, desde nuestra localidad también se agradece la colaboración ciudadana, especialmente la que están ofreciendo durante estos días colectivos como las Nutrias Pantaneras o la Asociación Ciclista de Ubrique. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha agradecido esa colaboración, aunque reitera que todos los voluntarios deben de estar coordinados por las fuerzas de seguridad y solicita que nadie intente realizar la búsqueda a título particular. Pues no, por desgracia no hay todavía novedades con respecto a la persona desaparecida, a Marisol, que tenemos el dispositivo como el primer día, un dispositivo amplio y extenso, donde se están poniendo sobre el territorio todos aquellos recursos que por parte de la subdelegación del Gobierno se han entendido oportuno, y hablamos de la Guardia Civil, hablamos del Seprona, hablamos también de la incorporación de un helicóptero durante dos días y también hablamos de los recursos de la delegación del Gobierno, que a través del propio Plan Infoca se están haciendo un despliegue importante, que los retenes de la zona estén volcados también en el peinado del terreno. Estamos hablando también del Seprona, estamos hablando también del Cuerpo de Bomberos, del Grupo de Rescate del Parque de Ubrique, y en definitiva, pues todas las administraciones, todos los cuerpos de seguridad han hecho un esfuerzo en desplegar los recursos necesarios para que en las primeras 48 horas, que era lo deseable, se hubiera podido tener alguna noticia respecto a Marisol, pero hasta el momento pues no hay ninguna novedad. Solo comunicar e informar a la ciudadanía que se va a seguir con las tareas de búsqueda, que no vamos a renunciar desde luego en seguir buscando para intentar localizar a Marisol, que esperemos que esté bien. Y luego también transmitir el agradecimiento desde el Ayuntamiento de Ubrique a todos los voluntarios y voluntarias que de distintos colectivos se han ofrecido a dicha colaboración. y hacer un llamamiento también a la prudencia por el resto de ciudadanos y ciudadanas. Estamos en las últimas horas, especialmente en el último día, muchas personas interesadas transmitiendo las ganas de colaborar con el equipo de dispositivo de búsqueda para aportar su grano de arena, para colaborar, como digo, en el territorio, pero nos preocupa. Tengo que transmitir esa preocupación, que no queremos que personas de motu propio se metan en el campo sin ser coordinadas a través de lo que es el servicio de la Guardia Civil o también de la Policía Local, a través del 112, cualquiera que esté tenga alguna información que pueda aportar algún dato relativo a la búsqueda puede hacerlo y luego, con respecto a la colaboración ciudadana, creo que la mejor es que vayamos transmitiendo en los municipios donde estemos pues esa fotografía, que la pueden descargar dentro de la página del Ayuntamiento de Ubrique, ayuntamientoubrique.es, y que es lo que solicito, prudencia en ese sentido y colaboración máxima en la difusión de la imagen de Marisol para ver si alguna persona la pudiera haber visto y, por tanto, poder localizarla. Mi agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad y mi ánimo a la familia y también a la residencia del Curtido, y las gracias a todos los que están haciendo posible esta búsqueda, que esperemos tengamos resultados pronto. Y hoy, antes de finalizar, destacamos que mañana sábado se celebra la 15ª edición del Belén Viviente de Ubrique. Será a partir de las 6 de la tarde en el casco antiguo de nuestra localidad, una actividad que, como decimos, llega a su 15ª edición y que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, y que, como en ediciones anteriores, tendrá un fin benéfico. Recordando esa cita para mañana, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.